será el mejor para darte un consejo, algo así. Quiero que me escuches o dame la oportunidad. Preparado, quiero estar a tu lado, un lado, un lado. Y nada.